Sí, en cierta forma, se encuentran atrapados, pero en una condición de obstrucción mental más que material. Las almas no están perdidas en algún plano astral confinado y también saben que han hecho una transición fuera de la vida terrenal. La confusión en los fantasmas radica en el obsesivo apego que sienten hacia los lugares, personas y eventos en que ellos ya no pueden actuar. Estos actos de autodesplazamiento son voluntarios, pero guías especiales conocidos como maestros redentores vigilan constantemente, buscando señales que indiquen que los espíritus perturbados están listos para partir. Tenemos el derecho a la autodeterminación, incluso con nuestra propia experiencia de la muerte. Los guías espirituales respetarían aún pobres decisiones. Por lo que he podido observar, los fantasmas son espíritus menos maduros, con problemas para liberarse de las contaminaciones terrenales. Esto es particularmente cierto cuando su estadía en el limbo es por períodos prolongados en años terrenales. Las razones para demorarse son variadas. Quizás la vida terminó de manera inesperada, abrupta, causando una desviación con relación a su patrón principal. Estas almas podrían sentir que su libre voluntad fue arrebatada de alguna manera. Muy a menudo un terrible trauma está asociado a la muerte del fantasma. También es posible que deseen intentar proteger del peligro a una persona a quien quieren o por quien se interesan. En 1994, una joven mujer conducía su vehículo en la noche por una carretera no muy lejos de mi hogar en las montañas de Sierra Nevada cuando perdió el control y cayó por un barranco. Ella murió. Nadie había presenciado el accidente ni visto los restos ubicados 50 pies colina abajo, donde durante 5 días un niño de 3 años se aferró a la vida. Este accidente atrajo la atención de todo el país cuando se reportó que un conductor que transitaba por el lugar observó la aparición fantasmal de una mujer desnuda, tirada en la carretera, justo sobre el lugar donde podían apreciarse los restos destrozados del vehículo. Esta fue la manera dramática en que este fantasma se hizo notar y funcionó porque su niño fue encontrado justo a tiempo para salvar su vida. He llegado a la conclusión que la causa común detrás de la existencia de espíritus perturbados es el repentino cambio en la dirección planeada de su karma, que ellos consideran no solo inesperada sino injusta. Los casos más comunes de fantasmas parecen involucrar almas que fueron muertas o agraviadas por otra persona en la vida. 3 sistemas de grupos espirituales. 3.1. El nacimiento del alma. Me parece indicado iniciar la exploración de la vida del alma precisamente con la creación de esa vida. Muy pocos de mis pacientes poseen la capacidad de memoria necesaria para volver a sus orígenes como partículas de energía. Algunos de los detalles sobre la vida temprana del alma provienen de aquellos catalogados como principiantes, ya que estas jóvenes almas tienen un historial más corto, tanto dentro como fuera del mundo del espíritu, por lo que aún conservan recuerdos más vividos. Sin embargo, en el mejor de los casos, mis pacientes de nivel I tienen solo recuerdos efímeros sobre su propio origen. Las siguientes citas de 2 almas principiantes sirven como ilustración. Mi alma fue originada a partir de una gran e irregular masa de aspecto nebuloso. Fui expelido como una diminuta partícula de energía de esta intensa y pulsante luz de tonos azulosos, amarillos y blancos, donde las pulsaciones despedían ráfagas de materia espiritual. Algunas no prosperaban y eran reabsorbidas, pero yo continué saliendo y fui arrastrado por una corriente con otros iguales a mí. Lo siguiente que recuerdo es que me encontraba en un área confinada y brillante, con seres amorosos que cuidaban de mí. Recuerdo estar en una especie de guardería, donde éramos como nuevos sin empollar en una incubadora. Cuando obtuve más conciencia supe que me encontraba en el mundo para recién nacidos de Euras. No sé cómo llegué allí. Era como un nuevo en fluido embrionario esperando ser fertilizado y sentía que había muchas otras células de jóvenes luces que estaban despertando conmigo. Había un grupo de madres, hermosas y amorosas, quienes descosían nuestros sacos membranosos y nos liberaban. A nuestro alrededor había cambiantes corrientes de intensas y nutrientes luces, podía escuchar música. Mi sentido de la conciencia comenzó con la curiosidad. Poco después estaba siendo llevado fuera de Uras y me unía a otros infantes en un ambiente distinto. Los relatos más reveladores sobre estas guarderías de almas me llegan muy raramente de algunas almas altamente avanzadas. Estas son las especialistas conocidas como madres de incubadora. El siguiente caso es representativo de esta área de servicios, se trata de un excepcional nivel V llamada Sena. Caso 14. Esta paciente es una especialista con los niños, tanto dentro como fuera del mundo del espíritu. En la actualidad trabaja en un hospicio para niños gravemente enfermos. En su vida anterior fue una mujer polaca quien, aunque no era judía, voluntariamente ingresó a un campo de concentración alemán en 1939. Ella atendía a los oficiales militares y realizaba labores en la cocina. Su deseo era estar cerca de los niños judíos que llegaban al campo para ayudarlos en lo que le fuera posible. Siendo residente de una población vecina, pudo haber abandonado el campo en cualquier momento durante el primer año, luego fue demasiado tarde y los soldados no le permitieron marcharse. Eventualmente murió en el campo. Esta alma avanzada pudo haber sobrevivido durante más tiempo si hubiese tenido consigo poco más del 30% de su energía para sostenerse en los momentos de privación a los que fue sometida. Tal es el grado de confiabilidad de un alma de nivel V. Doctor N. Sena, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa entre vidas? P. Sin vacilar voy al lugar de incubación. Donde las almas son incubadas. Soy una madre de incubadora, una especie de partera. Doctor N. ¿Me está diciendo que trabaja en una guardería de almas? P. Con emoción sí, ayudamos a que las nuevas almas emerjan. Facilitamos su temprana maduración. Siendo cálidas, gentiles y cuidadosas. Les damos la bienvenida. Doctor N. Por favor, descríbame el lugar. P. Es vaporoso. Un panal de celdas con corrientes cambiantes de energía por encima. Hay una luz intensa. Doctor N. Cuando dice panal, imagino que la guardería tiene una estructura similar a la de una colmena, ¿no es así? PMMM, sí. Aunque la guardería es un enorme espacio que no parece ser limitado por algún tipo de barrera externa. Las nuevas almas poseen sus propias celdas de incubación, donde permanecen hasta que han crecido lo suficiente para ser llevadas fuera de la guardería. Doctor N. Como madre de incubadora, ¿cuándo ve por primera vez a las nuevas almas? P. Estamos en una especie de sala de espera, que es parte de la guardería, en un extremo de la colmena. Las almas recién llegadas son llevadas en pequeños grupos que son masas de energía blanca contenidas por un saco dorado. Se mueven lentamente, en una fila majestuosa y organizada, hacia nosotros. Doctor N. ¿De dónde vienen? P. Al extremo de la colmena, bajo un gran arco, toda la pared está llena de una masa fundida de energía muy intensa y griega, vitalidad. Parece como si estuviese energizada por una sorprendente fuerza de amor, más que por una distinguible fuente de calor. La masa pulsa y se ondula en un hermoso y fluido movimiento. Su color es como el interior de los párpados cuando se trata de mirar hacia el sol con los ojos cerrados en un día soleado. Doctor N. ¿Ve emerger las almas de esta masa? P. En la masa se comienza a apreciar un abultamiento, pero nunca en el mismo lugar dos veces. Este abultamiento se hace más grande y procura salir, perdiendo su piel. La separación es un momento maravilloso. Una nueva alma ha nacido. Completamente viva, con su propia energía e identidad. Nota: otra paciente de nivel V hizo este comentario acerca de la incubación. Veo una masa ovalada con energía que fluye hacia afuera y vuelve a su interior. Cuando se expande, fragmentos de energía de almas nuevas son desovados. Cuando el abultamiento se contrae, creo que recupera a aquellas almas cuyo desove no fue completamente exitoso. Por alguna razón estos fragmentos no lograron pasar hacia una nueva etapa de individualidad. Doctor N. ¿Qué ve más allá de la masa, Sena? P. Una larga pausa. Veo este resplandor de tono anaranjado y amarillo. Más allá hay una oscuridad violeta, pero no es una fría oscuridad. Es la eternidad. Doctor N. ¿Puede contarme algo más sobre la fila de nuevas almas saliendo de la masa y dirigiéndose a usted? P. Fuera de la ardiente fusión de tonos anaranjados y amarillos, la fila se mueve lentamente a medida que una nueva alma emerge incubada. Ellas son conducidas a varios puntos donde almas maternales, como yo, esperan. Doctor N. ¿Cuántas madres puede ver? P. Puedo ver 5 cerca. Ellas, como yo, están en entrenamiento. Doctor N. ¿Cuáles son las responsabilidades de una madre de incubadora? P. Nos movemos alrededor de los incubados de manera que podemos secarlos después de que abren sus sacos dorados. La fila es lenta para permitirnos abrazar sus pequeñas energías en un momento de adaptación que es eterno y exquisito. Doctor N. ¿Qué quiere decir con secarlos? P. Nosotras secamos la energía húmeda de las nuevas almas. En verdad no puedo explicarlo bien en lenguaje humano. Es como un abrazo con energía blanca y nueva. Doctor N. Entonces, básicamente ve energía blanca. Pese a medida que se acercan puedo ver resplandores azules y violetas a su alrededor. Doctor N. ¿Por qué cree que es así? P. Pausa, luego suavemente O. Ahora lo veo. Es un cordón umbilical. El cordón del origen de la energía que conecta a cada uno. Doctor N. Por lo que usted dice, me imagino un largo collar de perlas. Las almas son las perlas conectadas en una línea o fila. ¿Estoy en lo correcto? Pues sí, más bien como un encordado de perlas en una banda transportadora plateada. Doctor N. Bueno, ahora dígame, cuando abraza cada nueva alma, cuando las seca, ¿esto les da vida? P. Contesta muy rápidamente o no, por intermedio nuestro, reciben la fuerza vital de todo amor y conocimiento, pero dicha fuerza no se origina en nosotras. Lo que transmitimos con nuestras vibraciones, durante el secado con energía nueva es la esencia del comienzo, la esperanza de logros futuros. Las madres lo llaman el abrazo del amor. Este incluye grabar pensamientos de lo que son y lo que pueden llegar a ser. Cuando recibimos una nueva alma con un abrazo de amor, esto llena su ser con nuestra comprensión y compasión. Doctor N. Déjeme llevar este abrazo de amor un paso más allá, en este punto, ¿cada nueva alma posee su propio carácter? ¿Ustedes agregan o sustraen particularidades de la personalidad que ya tenían? P. No, esta ya está en su lugar desde que llegan, aunque las nuevas almas no saben aún quiénes son. Nosotras las nutrimos, anunciamos a las recién incubadas que es el momento de comenzar. Encendiendo. La chispa. De su energía le damos conciencia de su existencia al alma. Es el momento del despertar. Doctor N. Sena, por favor ayúdeme con esto. Cuando pienso en las enfermeras de obstetricia en la sala de maternidad de un hospital, sosteniendo y cuidando recién nacidos, ellas no tienen conocimiento de cómo será el bebé cuando pase el tiempo y crezca. ¿Ustedes funcionan de la misma manera, sin conocer el carácter inmortal de estas nuevas almas? P. Risas, nos ocupamos del cuidado de los recién nacidos, pero esta no es una sala de maternidad humana. En el momento que abrazamos a los recién llegados conocemos algo de su identidad y sus características individuales se hacen más evidentes a medida que unimos nuestra energía a ellos para darles más apoyo. Todo esto nos permite utilizar mejor nuestras vibraciones para activar su conciencia. Todo es parte de la iniciación. Doctor N. Estando bajo entrenamiento, ¿cómo adquiere el conocimiento para emplear de manera debida sus vibraciones con las nuevas almas? P. Esto es algo que las nuevas madres tienen que aprender. Si la labor no es ejecutada adecuadamente, las almas incubadas sentirán que no están listas y se alejarán, entonces una de las maestras enfermeras tendrá que actuar. Doctor N. ¿Puede contarme algo más sobre esto, Sena? Durante el abrazo de amor, cuando reciben por primera vez a estas almas, ¿conciben usted y las madres un proceso de selección organizado de acuerdo a la identidad de la nueva alma? Me explico, ¿podemos llegar a tener 10 almas de tipo corajudo seguidas por otras 10 almas de tipo más calmado? P. Eso es tan mecánico. Cada alma es única en la totalidad de sus características, creada por una perfección que no soy capaz de siquiera intentar describir. Lo que le puedo asegurar es que dos almas no son iguales, ninguna, nunca. Nota: he escuchado de algunos otros pacientes que una de las razones fundamentales por las que cada alma es diferente de las otras, es que después de que la fuente se rompe en fragmentos de energía para crear un alma, lo que queda de la masa original se altera en una forma infinitamente pequeña por lo que no es exactamente igual a su forma inicial, entonces la fuente es como una madre divina que nunca creará gemelos. Doctor N. Presionando, con el ánimo de ser corregido por mi paciente, entonces cree que es una selección al azar. ¿No existe ningún orden de características con similitudes de algún tipo? ¿Está segura de esto? P. Frustrada, ¿cómo podría estar segura a menos que fuera el creador? Hay almas con similitudes y otras sin ninguna, todas en un mismo grupo. Las combinaciones son mezcladas. Como madre puedo reconocer y sentir las características y por eso puedo decir que no hay dos almas con las mismas combinaciones de carácter. Doctor N. Bueno. La paciente me interrumpe y continúa. Pero yo percibo que hay una presencia poderosa detrás del arco, que maneja las cosas. Si hay una clave para los patrones de energía, nosotras no necesitamos conocerla. Nota: estos son los momentos que añoro en mis sesiones, cuando trato de abrir la puerta a esa fuente máxima, al origen. La puerta nunca se abre más que una endija. Doctor N. Por favor, cuénteme qué percibe usted de esta presencia, de esta masa de energía que trae estas nuevas almas hacia usted. Con seguridad, usted y las otras madres deben haber pensado acerca de los orígenes de las almas aún si no pueden verle. P. Suspirando, siento que el creador está cerca. Pero no realizando el trabajo de producción. Doctor N. ¿Gentilmente quiere decir que la masa de energía puede no ser el creador primario? P. Incómoda, creo que hay otros que le asisten, no lo sé. Doctor N. Cambiando el tema, ¿no es verdad, Sena, que hay imperfecciones en las nuevas almas? Si fueran creadas perfectas, ¿no habría motivo para que ellas fueran creadas por un perfecto creador? P. Con duda, todo aquí parece perfecto. Doctor N. ¿Moviéndome en otra dirección trabaja únicamente con almas que vienen a la Tierra? P. Sí, pero ellas podrían ir a cualquier lugar. Solo una pequeña parte viene a la Tierra. Existen muchos mundos físicos similares a la Tierra. Los llamamos mundos de placer y mundos de dolor. Doctor N. Basándose en su experiencia de encarnaciones en la Tierra, ¿sabe cuándo un alma es la adecuada para la Tierra? P. Sí. Sé que las almas que vienen a mundos como la Tierra necesitan ser fuertes y con capacidad de adaptación debido al dolor y las alegrías que tendrán que experimentar durante la jornada de la vida. Doctor N. Así también lo veo yo. ¿Y cuando estas almas son contaminadas por el cuerpo humano, particularmente las jóvenes, es porque son menos que perfectas? ¿Puede ser así? P. Bueno, supongo que sí. Doctor N. Prosiguiendo, a lo cual me indica que deben trabajar para adquirir más fuerza de la que tenían originalmente con el fin de adquirir una completa tolerancia. ¿Aceptaría esa premisa? P. Una larga pausa, luego un suspiro. Creo que la perfección está allí, con los recién creados. La madurez comienza rompiendo la inocencia de las nuevas almas, no porque sean originalmente defectuosas. Superar los obstáculos las hará más fuertes. Las imperfecciones adquiridas nunca serán totalmente eliminadas hasta que todas las almas se reúnan, cuando la encarnación finalice. Doctor N. ¿No es esto difícil con nuevas almas siendo creadas constantemente para tomar el lugar de aquellas que están terminando su encarnación en la Tierra? P. Esto también terminará cuando toda la gente, todas las razas, nacionalidades se unan en una sola. Por eso es que somos enviadas a trabajar a lugares como la Tierra. Doctor N. Entonces, cuando el entrenamiento termine, ¿perecerá el universo en que vivimos? P. Podría morir antes. No importa, hay otros. La eternidad no tiene fin. Es el proceso lo que realmente cuenta, porque nos permite disfrutar la experiencia y expresarnos. Y aprender. Antes de continuar con la evolución del progreso del alma, listaré las diferencias que he descubierto acerca de sus existencias una vez han sido creadas. 1. Hay fragmentos de energía que parecen retornar a la masa de energía que los ha creado, incluso antes de que lleguen a la guardería de almas. No conozco la razón por la cual son abortadas. Otros, que alcanzan a llegar a la guardería, no son capaces de aprender a ser en el plano individual durante la etapa de temprana maduración. Más tarde, serán asociados con funciones colectivas y, por lo que he podido determinar, nunca abandonan el mundo espiritual. 2. Hay fragmentos de energía que poseen una esencia espiritual individual que no tiene la inclinación, o no tienen la capacidad mental necesaria para encarnar físicamente en ningún mundo. Ellos a menudo se encuentran en mundos mentales y también parecen moverse fácilmente entre dimensiones. 3. Hay fragmentos de energía con esencia espiritual individual que encarnan únicamente en mundos físicos. Entre vidas, estas almas pueden recibir entrenamiento en el mundo del espíritu con esferas mentales. No los veo como viajeros entre dimensiones. 4. Hay fragmentos de energía que son almas con la habilidad y aptitud para encarnar y funcionar como individuos en cualquier tipo de ambiente, sea físico o mental. Esto no necesariamente les confiere mayor o menor iluminación que a las otras clases de almas. Sin embargo, su amplio rango de experiencias les favorece para muchas oportunidades de especialización y asignaciones de responsabilidad. El gran designio para las almas recién nacidas comienza lentamente. Una vez que han sido liberadas de la guardería, estas almas no encarnan inmediatamente ni tampoco entran a hacer parte de un grupo de almas. He aquí una descripción de este periodo de transición de una joven alma de nivel y cuyos recuerdos aún están frescos y que tan solo tiene en su haber un par de encarnaciones. Antes de que fuera asignado a mi grupo de almas y comenzara a devenir a la Tierra, recuerdo que se me permitió experimentar, como forma de luz, un mundo semifísico. Era un mundo más mental que físico porque el medio que me rodeaba no era completamente sólido y no había vida biológica. Había otras almas jóvenes conmigo y podíamos movernos fácilmente alrededor del suelo como bulbos luminosos con la semblanza de una forma humana. No actuábamos, solo éramos, y percibíamos la sensación de lo que representaba ser sólido. Aunque el ámbito era más astral que temporal, estábamos aprendiendo a comunicarnos unos con otros como seres vivos en una comunidad. No teníamos responsabilidades. Había una utópica atmósfera de enorme amor y protección por doquier. Ya había aprendido que nada es estático y que este, el momento inicial, sería el momento más fácil de nuestra existencia. Pronto existiríamos en un mundo donde ya no estaríamos protegidos, lugares que nos depararían recuerdos de dolor y soledad, pero de placer también, y todos estos son parte de la enseñanza que se graba en la memoria. 3.2. Ámbitos espirituales. Durante el trance mis pacientes describen muchas imágenes visuales del mundo del espíritu con simbolismos terrenales. Ellos quizás crean imágenes estructurales de sus propias experiencias planetarias o han sido creadas por sus guías con el fin de acrecentar su confianza con ambientes que sean familiares. Después de discutir este aspecto de la memoria inconsciente en mis conferencias, hay personas que afirman que independientemente de la consistencia de estas observaciones, ponen a prueba la credibilidad.